Para vivir un gran amor se necesita concentración y mucho tino. Mucha seriedad, pero también la risa. Para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor es menester ser hombre de una sola mujer. Pues serlo de muchas, es cosa fácil. No tiene ningún mérito. Para vivir un gran amor es preciso consagrarse caballero y entregarse a su dama por entero. Convertir al cuerpo en morada, donde se enclaustre a la mujer amada, y apostarse afuera con una gran espada, para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor es urgente descartarse al máximo de gente, pues en general la gente envidia al amor profundamente. Para vivir un gran amor, les digo, se necesita mucha atención para con el mejor amigo, que por sentirse solo, se les puede pegar hasta frustrar el gran amor. Se necesita muchísimo cuidado con aquellos que no estén apasionados, pues quien no lo está, se halla siempre dispuesto a perturbar el gran amor. Para vivir un gran amor, en realidad, hay que compenetrarse de la certidumbre de que no existe amor sin fidelidad. Para vivir un gran amor. Pues quien traiciona a su amor por vanidad, desconoce la libertad. Esa inmensa, innombrable libertad que supone un solo amor. Para vivir un gran amor es importante vivir siempre juntos y hasta ser en lo posible un solo difunto para no morir de dolor. Es necesario cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente, pues la amada acusa cualquier mezquindad y el amor se enfría un poco. Para vivir un gran amor, hay que ser cortés sin demasiada cortesía, dulce y conciliador sin cobardía, saber ganar dinero con poesía para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor, es necesario ser impermeable a las habladurías, con las que el amor no quiere saber nada. Pero todo esto de nada sirve si en esta oscura y alocada selva no se supiere hallar a la bien amada para vivir un gran amor.